Y en esta esquina de la vida un autobús, un payaso canta sus penas en un blues, y un cabello largo destila sensaciones que provocan más que todas mis canciones. Autos que se mueven sin saber a dónde van, y un recuerdo que no sabe cómo lograrte olvidar. Na, na, na, na, na, na, na, na. Vuelve que yo considero, te has tardado ya. Regresa a mi pecho, que ese es tu lugar. Solo, sin saber a dónde ir, has pasado frente a mí y no te logro distinguir. ¿En dónde te escondes? ¿O será que ciego estoy? ¿Será que te tengo y no quiero, no quiero verte hoy? No, no, no, no, no, no, no, no. Vuelve que yo considero, te has tardado.